49. Marlon Ortiz. Sí. Nosotros manejamos en el sur, que es un colectivo de hip hop. Entonces quería ver si nos... O sea, me dan la oportunidad de, ¿no?, de pertenecer a la mesa de cultura. Ya, sí. Marlon Ortiz. Ya, sí. No sé, ¿cómo es esto? Igual para aportar ideas. Claro. Sí, bueno, ellos son los de Conocoto. Eso. Ayer logré entregar las facturas después de tantas correcciones. Mi proyecto se perdió, hija. Yo estoy bueno. Y me tocó enviar una carta. Bueno, a todas esas cosas tienen que ver con un macro que un poco estábamos viendo con el Carrito. Ya les, o sea, ya hemos conversado también. Es la desorganización de todo el sistema. No es... ¿Y de Opus para qué dice? No se sabe. A ver, yo tengo. A ver, vamos, empecemos con lo que yo había un poco programado. Ajá. Que es lo siguiente. Se había quedado pendiente, como les dije, la reunión anterior no pude venir, y la anterior a esa se había quedado pendiente en hablar la cuestión de esto de Quito a pie. Les informo. Hablé con Adrián Ortiz está a cargo de eso. Este programa solo funciona en la Administración Centro, no funciona en ninguna de otras partes. Hay dos plazas, ¿no es cierto? Es la Plaza de San Francisco, corríjame, y es la Plaza Grande. Bueno, son dos plazas. Una, en una plaza, AMAPE hace una presentación una vez al mes. Le dan $300 para hacer tres actos, aparte de amplificación y esas cosas. Y los otros van rellenando en la misma, imagino que Adriana Ortiz, que es la que programa. Pero para eso no hay presupuesto, todavía. Y la gente que se presenta es una gente que, los artistas son voluntarios, que van en la mayoría a exponer su trabajo, que dan la oportunidad de que se vendan sus discos, se les haga conocer, ese tipo de cosas. Entonces yo les dije, a la Diana le dije, y ella misma me dijo, conversa con la gente, si es que quiere en esas condiciones, le dije, habrá algunos que de pronto quieran, otros no, ¿no es cierto? Entonces se puede plantear eso. Eso hasta ahí es lo de Adrián Ortiz. Lo de Quito Verde, hay que hablar con el señor Daniel. Yo tenía una reunión con él, pero el guacho después me lo arrebató un rato y después de eso ya no pude hablar. Ya te les digo con quién es. Que es una empresa privada, ¿no? Daniel Rivera. Que es una empresa que está trabajando lo que le ha propuesto aquí al municipio, ayudar con esta cuestión del medio ambiente. Entonces, ellos podrían contratarnos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Héctor? Podrían contratarnos, pero yo hasta ahora no tengo una reunión con ellos, ¿no? Es un programa que creo que se ejecuta unas dos veces al mes o una vez al mes, Quito Verde, ¿ya? Hasta ahí. Lo de Quito Baila, hablé con el guacho hace una semana, el Quito Baila se ha demorado porque no tiene presupuesto, para variar, y pero la gente de la mesa, o sea, los compañeros de la mesa están considerados para empezar en el arranque del Quito Baila, que según el guacho, la última vez que hablé, guacho Barreno, me dijo que era en abril. Yo, con respecto a ese punto, propongo algo. A ver, déjame terminar solamente una cosa, David, verás. Y la programación del Quito Baila, ¿no? No la vamos a ocupar todos los de la mesa. Vamos a tener un espacio entre el 25 y 30% de la programación, ¿no? Porque además la idea es que los demás nos repartamos en otros espacios primero para democratizar. La selección y programación de la gente que va a participar la vamos a hacer con gente de la mesa, con el guacho y alguien más que no me acuerdo. Hasta ahí llego yo. Ahora sí. Proponer algo. Que se dé prioridad para las presentaciones a quienes hemos estado asistiendo y manteniendo aún viva la mesa. En primera instancia. Porque a mí no me parece justo. O sea, pese que, yo no es que vengo todos los martes, pero hemos estado pendientes. Y la mayoría tenemos que trabajar para llevar la papa a la boca. Pero cuando hay pagos, esto está full. Cuando hay reunión con el alcalde, no hay dónde poner un pie. Ya, correcto. Sí, entonces, eso es lo de hoy en adelante, empezar, o sea, las hojas de control, que no se queden en la concejalía, sino empecemos a llevar nosotros. Hay un problema con la secretaría que hay que resolver. La secretaria que suplantó a la anterior se llevó todos los papeles que yo tenía. Y no tengo ni el teléfono, no viene a las reuniones, y es un problema. Y se la nombró, y es una falta de responsabilidad. A ver, verán, yo ahorita puedo colaborar, Yo estoy también haciendo, y Carlito estamos haciendo secretario, pero necesitamos recuperar esos papeles. Pero por esas cosas, por esa irresponsabilidad de la misma gente, es que se desune el hecho de programarnos y comunicarnos, que también yo asumo mi responsabilidad, porque yo no he estado manejando la página de Facebook de la mesa. Eso maneja, ¿no? La Gabriela. Porque además yo he estado, no, la Gabriela ya no, o no sé quién esté manejando. ¿Y quién tiene que ser claro? La Gabriela. Ya. Pero hay otra corresponsabilidad. El Alex, yo estaba esperando del Alex que me dé todas las informaciones, a que la página web, que no sé qué. Pero a mí me tiene parado. Yo le he llamado por teléfono, no contestas el teléfono. O sea, a mí también me tiene parado. Y desde ahí hay que comenzar a generar el hecho de comunicación. Espérate un ratito, David. ¿Vos querías decir algo? Sí, bueno, o sea, no sé. La semana pasada me llamó. Bueno, perdón por no haber venido la semana pasada, pero estaba con un asunto que yo tenía. Nada, mamá, ya tiene toda la plata del mundo. No. Entiendo. Estaba organizando un evento para este sábado que pasó. Entonces, y estaba en esos ajetreos y no pude venir la semana pasada. Mil disculpas. Pero en la playa, pero es que has organizado. ¿Estás quemado o estás quemado? No, nada. Te quedaste durmiendo así. Nada, estaba organizando, o sea, para el aniversario del grupo y todo eso. Ya, verán. Pues tal vez que, bueno, me llamó él, bueno, no sé qué tan cierto sea, no me llamó él, Olger, no recuerdo qué día. Y bueno, también me comentó que el Quito Baile iba a empezar, pero que Opus iba a hacerse cargo de todo eso. Yo hasta lo que sé, Opus tiene una beta por mala producción, tiene una mala calificación ante el municipio. Yo les cuento quién se hace cargo de Quito Baile. Yo les cuento quién. Y sé que también va a participar Opus en Quito Baile, pero no directamente con nosotros. Ajá. La mesa va a tener su propia propuesta y los pagos y cobros los tenemos que cuadrar directamente ya con el departamento financiero. Yo ya tuve una conversación con el señor Villalba, entonces me dijo que sinceramente nosotros podíamos ir a cobrar directamente allá las nuevas presentaciones. Que sería buena. Ya, pero un ratito, son un pequeño acortamiento. La verdad que cogiendo un poco las palabras, compañero, la verdad que nosotros debemos hacer la presentación como proyecto para ser tomados en cuenta. O sea, ya está hablado. O sea, el proyecto no está presentado. Ya, nada. Porque inclusive ahí iría ya los nombres de los grupos, en verdad la gente ya, que estamos pero viendo, por lo menos, ¿no? ¿Hay proyecto? ¿Quito Baila? O sea, nosotros no tenemos, o sea, la idea de presentar un proyecto me parece chévere. Pero ya está hablada la cuestión. Ahora, lo que sí hay que trabajar es algo que estamos hablando con el Carlito hace un rato, que después el Carlos lo va a exponer y creo que en varios lo vamos a poner. Sistematicemos esta cuestión para que se haga un poco más rápida y ágil. Entonces, esas tres cosas están, ¿no es cierto? El Quito, que en estas condiciones, el Quito verde está por confirmarse. El Quito Baila, ya les digo cómo está la cuestión, y ya con Guacho Barreno hablaremos directamente, y ahora sí le voy a pedir que nos sentemos a conversar y a programar de acuerdo a lo que yo tengo aquí, que me dio Gerardo, que es la lista de la gente que pertenece a la mesa, y obviamente poniendo prioridad, a mí me parece bien, y que no sé, los que no vienen, qué culpa, ¿no es cierto? Pero que los que hemos estado trabajando independientes de la mesa tengamos prioridad en esos espacios, ¿no es cierto? Y es correcto, me parece lógico, que sí debe, ¿no? Ser. Ya. Lo otro, a propósito de Quito a Pie, hay una buena relación, y les cuento, con la nueva administradora. Se va a cambiar la administradora zonal del centro, y hay una buena administración. Hay que generar proyectos, por lo menos un par de proyectos, para trabajar en el Quito, en la administración zonal del centro. Entonces aquí con el Carlitos... Allí es que güey, ese mismo va a salir ya. Va a salir. Eso me confirmaron ayer. Entonces ya va a venir una persona con la que yo por lo menos tengo una conexión y podemos por lo menos presentarle un proyecto, a ver qué dice. No es que les comprometa, es que Simón, ya está hecho. Es opcional, ¿no es cierto? Ya, es opcional. Y pero ahí ya estamos ya dando presencia, hermano. Uh-huh. Y cuando necesiten también podemos ir, hacer relajo. Y les comento otra cosa, les estoy informando, ¿no? Hablé con Nelson Mujauri a propósito del foro, que sea en congreso, que sea puta reunión, de lo que sea, que se planteó hace el 31 de marzo, lo hablé hace unos 10 días. Quedamos en reunirnos con la gente de la... Me dijo que yo quisiera reunirme con unas 2 o 3 personas, no más, para ya determinar las cosas puntuales, un poquito la agenda de lo que se va a hacer en el foro. La Secretaría de Cultura nos apoya en todo lo que es logística, ¿no? Eso ya está comprometido por parte de la Secretaría y por palabra de Nelson Mujauri. No hay nada escrito, pero de palabra ya está comprometido. Y el espacio, yo tengo ya la andina, ahora habría que mover de fecha porque yo le pedí para el 31. Nelson me dice que mejor movamos unos dos semanas más, y para mí sería mejor hacerlo a finales de abril, con tranquilidad. Sí, porque no importa, tomando en cuenta que me dieron el fin de Semana Santa. Ya, bueno. Y todo el mundo está de... Ya. Eso les comunico, ¿no? Entonces yo me voy a reunir con Nelson, que no he podido, para ultimar las cosas. Tenía una reunión el día viernes, pero yo sinceramente me porté, no pude ir por un problema médico de mi hijo y no pudimos concretarlas, un poco los detalles, ir avanzando. No va a ser una reunión con el Nelson. O sea, esa es la primera de planificación, y se van haciendo algunas. Yo les estaré informando de cómo va, y quiero abrir un espacio ahí para que ustedes también me manden sus inquietudes. Yo les dije, ¿no? Para ver qué quieren que se trate en el foro, conversatorio o lo que sea que se vaya a hacer, que la mesa vaya a hacer. Había una petición de Nelson. El Nelson me pidió que, obviamente, yo le dije, no, esta es una iniciativa de la mesa, el hacer el foro. Pero me dijo que esté dentro de todo lo que se programa con la secretaría. Le dije, por supuesto, pero que el ánimo de un poco liderar esta cuestión sea de la mesa. Y que tampoco, lo que dijo aquí un poco el Nelson, ¿no? Dijo, ¿saben qué? O sea, es un proceso incluyente y todo lo demás, llevado a otras organizaciones que van a participar en el foro, por supuesto. Pero le dije igual que nosotros queríamos, le recalqué, que nosotros queríamos liderar el proceso, o que por lo menos nosotros seamos la cabeza visible para poder tener más presencia, ¿no?, en este foro. Hasta ahí lo que les puedo informar de eso. Gestiones personales. Habíamos hablado y les había propuesto que abramos espacios como el año Canchi Peña, que había la disposición del compañero, ¿no es cierto? Bueno, objeciones, no sé qué, no se quedó en nada. Pero yo quedé en abrir otros espacios o conversar con otra gente, ¿no es cierto? Por eso también aquí está el compañero, el compañero Juanito Costa, que ya vamos a conversar con él. Como él es el que está, le voy a dejar al último. He hablado con Moti Deren, él está a cargo de la producción y todo lo que hace la Susi Rey, ustedes saben, y tiene la Casa de la Danza. Entonces yo hablé con él, está a disposición, tenemos que ir a conversar los detalles. Yo solamente les digo, hablé por teléfono, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, y yo después con el Moti cuadraría y vería en qué condiciones nos da la apertura de ese espacio. Hablé en el bar La Estación, y también con Diego Casar, él es uno de los dueños. Entonces también hay la posibilidad, yo quedé igual en hacer una reunión más formal, porque le dije, tengo un proyecto para presentarte, para ver si nos abres un espacio. Me dijo, sí, no hay ningún problema, guacho, ¿de qué se trata? Le conversé un poquito, entonces conversé. Así como se habla y se tiene una conversación, ¿no es cierto? Espérate, Juanito. Y ese es un espacio. Está la Casa de la Danza que abrí, está la Estación que abrí, me falta uno. Aparte, ya es el de Juanito, que es el Cuncuma. Las antenitas de vinil dorado, como ese chapulín colorado, no me fallan. Parece que están hablando de alguna sede para la mesa, de algún lugar para reunirse. No, estamos hablando para hacer, o sea, eventos en donde nos podamos visibilizar y obviamente podamos tener espacios públicos para trabajar. No va como visibilización, ¿no es cierto? Sí. Sino que, porque yo veo que están trasladando de aquí para acá, nosotros tenemos espacio en conjunto, esa galería, ese local. Tu galería. Claro, y tenemos esa área para qué, para que se pueda reunir en últimos casos que de aquí les mandan chapeando, como se dice vulgarmente. No, la idea no es de esa galería. ¿Por qué estamos aquí? Porque además nos visibilizamos frente a la institución también, por eso estamos. Entonces, bueno, esos espacios ahí, con el Juanito habíamos avanzado en un poco las condiciones. El Juan va a explicar las condiciones, hay como que 200, te pido que explicas por favor, Juanito. 250 o 300 locales, les hago una presentación. Entonces yo le había conversado a él directamente, no ve, chuta, se necesitan. Por lo menos son unos $3,000 para armar un evento un día, domingo, por ejemplo, donde se paguen a los artistas, qué sé yo, un cada uno. Nosotros, ustedes saben que el caché de Quito Baile es de 250 más o menos, ¿no es cierto? Que se pague a los grupos eso. Y tenemos unas 6 horas de presentación con amplificación y todo. Y claro, yo no lo había comprometido la gestión, y le dije al Juanito de ver un auspicio en la secretaría, yo no, porque de pronto podemos gestionar o ver por otro lado ese espacio y tratar de cogestar esta cuestión. Ahora, de parte de los arrendatarios de los locales, también hay un aporte, entonces hasta ahí llego yo. Ahora, ¿en qué condiciones? El Juanito ahí sí nos explicaría cómo iríamos, ¿no? Bueno, ustedes conocen el centro comercial que está atrás de mi ¿Y qué irían? Desde música, danza, teatro, presentaciones en vivo de expositores, de pintores, todo ese tipo de cosas. Con el único fin, con el fin de que ustedes también se visibilicen y hagan presencia, o nosotros como grupo, porque empiezo aquí, que me estoy integrando de a poquito aquí, a esta mesa, ¿ya? Y también para atraer gente, para llevar gente. La dificultad de los centros comerciales cuando se inician con eso, va la gente, no conoce, se regresa y eso hay que, como te dice, hay que volver a la casa de uno. Hay que darle el calor humano, hay que a la gente mostrarle las cosas, el proceso y todo eso para que siga asistiendo y todo lo demás. Los dos escenarios incluyen la, o sea, el centro comercial daría la, la parte técnica que se necesita para la actuación. A ver, ahí se ha presentado el Hachiwa, ¿no? Entiendo que de alguna manera voy a averiguar bien ahora que vaya, incluso... ¿Quieres ir conmigo ahora? Sí, claro. ¿Vas? Claro. ¿Me vas a invitar unas cervezas, algo? Ya podemos ir. Entonces, porque les comento una cosa, o sea, las presentaciones de Hachiwa es como una preciosidad andando con juego de luces y todo lo demás. Entonces, yo entiendo que deben haber la factibilidad de conseguir equipos. Si se consigue equipo, ustedes no necesitan un transporte y se salvaría todo lo que es, o sea, un modesto pago a los grupos que los cobran y algunas personas que lo quieren hacer por el amor a la causa, pues. Porque el problema es que la gente no... Si le pones $5 a 300, ¿cuánto es? 1.500. Ya se salvaría un poco. Y por ahí se cogestiona unos sándwiches, unas colitas, ese tipo de cosas y se puede hacer. Y ese espacio estaría abierto, el que ustedes, el que nosotros busquemos, llegando a un acuerdo con la nueva presidencia que está posicionándose para el largo de un año, dos años o lo que se quiera. Porque eso hay que darle el largo, son espacios muy bonitos, cerrados, donde no va a haber ningún... Yo te propongo una cosa. Pero tengo una última cosa que contar. La directiva saliente, los Collahuaso, con coma que es Collahuaso, ellos parece que no quieren salir. No solamente eso, parece que va a haber problemas. Y el asunto es que ellos ya han concesionado esa área durante un año, donde todo lado hay corrupción, compañeros, eso no se preocupe. Y andado. Sí, eso es la que meten el dedo y salen nomás a poco. Entonces, ellos han dado durante un año al 60 y piquito. Entonces, el espectáculo de 60 y piquito, ya saben, es 4 sí, cantares, 5 cosas, 2 piquitos. Y total es que nos toca moverles a eso. Si nosotros conseguimos que a llegar a puertas. Exacto. Sí, yo sé que hay que llegar a puertas. Podemos también estar ahí en esa situación. Ellos están sábado y domingo, durante un año. Entonces toca moverles a eso. ¿Están sábado y domingo? Sí, ya concesionado durante un año. ¿Y el viernes? No hay problema. Yo digo algo, ¿no? Podríamos trabajar en un inicio, en una instancia. Con grupos jóvenes, o sea, grupos jóvenes y dar un realce como para la gente, por ejemplo, que trabaja en la clase, para un target de estudiantes, de colegiales, una vez que nosotros logremos abrir el espacio y que la gente sepa que siempre se presentan ahí, empezamos a enviar ya a los grupos que tenemos un poco más de trayectoria. Y cerraríamos con un evento mensual cada viernes, un evento que mensual cada viernes con los artistas fuertes que contamos en la mesa. Entonces haríamos un proceso y en un año posicionaríamos el cómo es y, o sea, tendríamos, o sea, lo que le conviene al centro comercial es que vaya gente. ¿Sí? Es lo que y es. La gente que consume que se llene, que se no son gente adulta, sino los hijos son los que hacen comprar esa ropa que vienen a la vendrina. El turismo de joven, los mayoristas no se dedican a tomar té, ¿no? Claro, y de hecho el joven es el que hace que consuman las cosas, ¿no? O sea, yendo bajo ese criterio, presentando ese tipo de negociación y viendo con qué personal contamos. Ya. Yo propongo entonces, si encaminamos esto, ve Juanito, ¿por qué no haces tú la propuesta? Es una hojita o dos, ¿en qué sería lo que ustedes un poco necesitan? Un poco ya tienes la idea, la visión. Y nos haces, ve, yo te acolito, o sea, eso sino que es una especie de formalismo. Ya leíste la mente. Entonces, ¿ya? Entonces, sí, ya sé, pero si me brindas la cerveza. Entonces hacemos esto, trabajamos eso. Y lo traemos a la mesa como una especie de propuesta y vemos quiénes están dispuestos a participar. Obviamente sí va a haber un pago, o sea, por favor, o sea, si es que se logra recuperar por lo menos al principio, obviamente sí es la visibilización de los compañeros, pero si se les da, por ejemplo, una remuneración, no de los 250 a cada grupo, pero qué sé yo, de unos 100. 249. Unos 100. Entonces, allá es compartir el asunto, ¿no es cierto? No van a ir 10 grupos, podrían ir unos 5 de 100, o 3 de 100. ¿Por qué no podemos hacer siguiendo en la línea de la propuesta? No, ya que eres todo gratis, no ha de ser posible. Espérate un chance. Pero podemos organizar un concurso de bandas de colegiales, pues. Pero verás, abramos, me parece chévere, pero abramos el espacio, ¿con quién? Con gente de la mesa. Con la mesa. Que si hay gente aquí, o sea, jóvenes que tú no conoces, que están trabajando en la calle. Entonces, que tú no conoces porque estás en otro... Ya, pero también, si viste ese documental sobre que los animalitos también se comunican con los seres humanos. Ya. Así creo que así lo pienso de esa situación. Ya. Entonces la idea también es que ya si nosotros contaron. Podemos ingresar, como dice el compañero, así bien pero, bajito hasta sí, lograr. Pero yo por lo menos yo puedo poner mi dólar ya, pero ¿y el resto de la gente? No, o sea, que sea de que es los, no, de los es que el proyecto si va... tienes 250 250 sí. locales, si cada los 200 bien. Los 200 ponen $3, ¿cuánto sale? $600 a $3, eso te digo, pero esa es una propuesta para claro. que se ahorita sí, se propone para ver para ver si quieren el los compañeros estos de pelo largo que no han venido últimamente que andan con las guitarritas música de los buses si vos les dices van a decir yo creo que sí es bueno es un espacio para ellos el compañero morenito de acá del Pablito te acepta también o sea yo te digo unas tres presentaciones de $100 son $300 gracias ellos tienen grabado un disco de hip hop y ahorita o sea él dice por mí no hay problema pero con que den un espacio también para nosotros. Hay que negociar con el espacio porque el centro comercial necesita dinamizarse, sí, necesita claro. llevar gente porque prácticamente sí. es poco conocido a muy poca gente ahorita. Sí, pero como dijo entonces, también David hace rato, el artista también necesita llevar la papa, entonces necesita... Llegar por lo a acuerdo, menos algo. Hay que llegar a acuerdos. Nosotros nos vamos a esforzar. Porque verás, ¿qué necesitamos? Si son a $3, unos 250 locales, son, digamos, que 600 se logre recaudar. Necesitamos una amplificación de unos 300, pues. ¿No es cierto? Una decente de 200. Una decente por... de... Ya, una decente yo de creo 200. Que la amplificación allá tiene. Disculpa, pero... No, no. Veamos, siempre es, allá tiene. Pues, disculpa, compañeros. Había ya un... Entonces, una como espacio cultural sí, ya dinamizando sí, ese lugar. Sí, ya se lo ha hecho. Ya, ya ¿y qué pasa con esto? Que no le han dado seguimiento. Ya. ¿O qué? ¿Cuál es la... ¿Qué dice? La situación sería que hasta ahora no ha habido un proyecto, como el que dice, se puede presentar, que abarque todo un año o dos años. Porque la directiva, yo voy a proponer, la directiva están durando un año, yo no estoy en la directiva, pero en dos años, pero yo voy a proponer, puede estar en un momento. No, yo quiero que estés. Gracias. Yo te pongo. Voy a ponerle a dos años, entonces un proyecto de dos años. Entonces abarcaría desde las bandas, luego danza, teatro, bueno, todo ese tipo de pero cosas. Es un proyecto grande, dígale más. Ya, a ver. Pero le estoy contestando, perdón. Ya. No ha habido eso. Entonces ha habido presentaciones sueltas de personas espontáneas que han dicho yo soy dueño de Hachi, voy a ser presentado aquí, yo tengo un grupo de danza y todo eso. Y se les ha colaborado con cosas que se tienen ahí, ¿no es cierto? Pero ya una vez, o sea, como se dice, aceptado eso y que los socios estén de acuerdo, eso sí, va a la no se va a interrumpir. Porque no se va a caer el centro comercial. A ver, yo propongo algo ahorita sobre la picada y para ir concretando cosas y que no se queden en el aire. Vámonos hoy, después de la reunión, a hablar con la directiva. Sí. Luego que hemos entrado en diálogo, presentamos el proyecto en una manera progresiva, ¿sí? En un tiempo prudente, como les digo, esto por fases. Yeah. Y es cuestión de armar, e inclusive, o sea, que ya cuando esto genere, si hablamos de dos años, para el próximo año, los que se presentaron gratis ya iniciarían también con un rubro ahí, y dinamizaríamos esta cuestión. Y lo que aquí se podría hacer, y soñamos, es que la Secretaría incluso se involucre un poco en este movimiento y se pueda hacer la parte del Quito no. Y piquito. ¿Quién sabe? Podría ser verás, así. ¿No te interesa? Verás, la idea es que estamos hablando de un espacio, no, o sea, es un espacio público, pero independiente. Privado. Ahora, independiente. Tomando en cuenta a este espacio que hablamos, o el tipo de negociación y condiciones que llegamos con el centro comercial, aquí en Quito hay varios centros comerciales. Uh-huh. Podríamos ir con el mismo proyecto al resto. Y este proyecto, que sea las chauchas donde de los artistas de la mesa. Dinamizan también en el Quicentro Sur. Ahí. Claro, y podríamos generar esto. Ese es buenísimo. ¿Yo a qué me voy? Ahorita vamos a la reunión, generamos y hacemos un proyecto general, presentable en todos los centros comerciales de la ciudad. Ya. Hasta ahí, como un frente de trabajo de la mesa. Los otros frentes, como el municipio, el ministerio y lo que sea, se tienen que seguir trabajando, independientemente de estar acá. Está bien, maestro. Sí, justamente eso quería acotar, porque desgraciadamente, es que si es que les involucramos también en este tipo de cosas a instituciones como la de esa cultura, es como que infectarle también ese espacio en todas las problemáticas que hemos tenido, cuestiones, demoras, pagos y todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me parece correcto mantenerlo independiente a ese y otro tipo de espacios para poder seguir manejando también como otro frente igual las instituciones. Ya, entonces vamos aterrizando un poco. Entonces, a ver, nos vamos después de esto con el Juanito, ojalá esté ahí la gente de la directiva. Ya, nos conversamos, les proponemos la cuestión. Tendríamos que hacer un proyecto, hablemos y obviamente negociar. Sí, por ejemplo, perdón, si por ejemplo, la decisión de la mesa, yo me pongo al frente del proyecto este. Ponte. Mira, por ejemplo, en cada Quicentro hay sus representantes, por ejemplo, sus gerentes, administrador directamente. En el sur todavía no le he visto, lo que hizo la Yolanda Quimbita, es un programa de ahí, no hay más. Pero entonces trabajemos ese frente. Ese David podría ponerme yo. Ya. David sí, porque si vienes de espaldas un poco. En el Quicentro sí te puedo dar de un. Ya, listo. Entonces David se hace cargo de este tema, ¿no? Ya, che. A ver, entonces eso con relación a los lugares alternativos, ¿no? Y los otros están hablados. Y, como les digo, lo del foro va avanzando, la fecha se va reprogramando, lo del foro, cómo se llame todavía, no tengo. Cuando yo tenga algo ya concreto hablado con el Nelson y que hablemos con otra gente, les puedo contar y vamos a avanzar con relación a eso. ¿Qué pasó con la mesa? Estamos avanzando. Están avanzando. La mesa donde todos íbamos a bueno, comer. Claro. Bueno, Tatiana dijo que va a venir hoy día, pero no sé qué le pasó. Ayer me encontré un momento con ella. Estamos avanzando. Estamos trabajando, bueno, con un colegio también para hacer la oferta. Esta semana tenemos que encontrarnos a las 10 de la mañana con los músicos, o sea, los danzantes y todo eso en el centro ahí en San José para hacer un primer ensayo y todo eso. Para ya. Entonces tú nos informas cuándo vamos. Esta semana sábado es que iremos es a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar en San José. ¿En San José? En San José. Dos días los que... Invíteles entonces. Invíteles. Claro. Bueno, como saben, ¿no es cierto? Como compañeros para el... Eso, carajo. Para el 24 es... ¿Qué fue ella acá? Shemui. ¿Qué pasó? Ay, compañero está hablando. A ver, diga, hermano. Entonces... Está invitándote a las bielas y vos nada. No, sí, yo no tomo. Yo no tomo cervezas, pero se lo pongo. Dele. Tamaguaya, amigo. Claro. Entonces, verán, lo que estamos planificando con Tatiana, o sea, para el equinoccio y todo eso, que se va a realizar el 24 de septiembre a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? La mayoría ya sabe. Entonces, estamos trabajando sobre eso. De marzo. Ay, perdón, de marzo, disculpe. Para el 24 de marzo. Entonces, estamos trabajando sobre eso. Estamos con un colegio que, bueno, salimos también participando en los carnavales, o sea, es un colegio que estamos haciendo un poco de yumbadas que son de por allá y todo eso, y esta semana nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana con los músicos y todo eso que también son de, o sea, del valle, o sea, del sector, para ya complementar lo que es música y danza, o sea, para hacer la ofrenda, o sea, es algo simple, si no es complicado. Los que deseen, en San José, en donde está la administración en este momento, del Valle de los Chillos, vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Entonces, para ya planificar todo eso. Ya, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Venir a San José. Claro. Sí, este sábado, a las 10 de la mañana. Entonces, de ahí salían los números a presentarse. Claro, sí. Ya. Entonces, si de aquí quieren ir y ofrecerla voluntariamente. Claro, voluntariamente. ¿No? Es una ofrenda como quedamos y todo eso. Ya. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, eso es lo que ya estamos ahí. Es en San José de Conocoto. Es entre la Grivaldo. Chuta, es que es por el Camino Viejo. Es a la altura de la firma. Está la organización San José. Entras y ves una casa muy linda. ¿Cuál está ahí? ¿Cuál es? Pasando el escano está ahí. El escano, claro, el escano y el Molina. Después, pasando con Ocoto, como que te vas a San Rafael por la vía antigua, por la vía antigua. Por el otro camino, la Moy. Exacto. Le dices al controlador que te deje entrada al municipio y esa, te deja, o sea, quedas ahí, caminas unos 5 minutos y encuentras una horrenda hacienda. O sea, ahí es. Ya. La hacienda San José. Y entonces todos invitados a las 10 de la mañana el sábado para definir la cuestión de quién va a hacer la ofrenda, que es una presentación para el 24. ¿Ya? En San José, en Conocoto. Ya, esa es parte, va y sigue siendo parte del evento de visibilización de la mesa y del evento, uno de los eventos primeros para la cuestión del foro o lo que sea, ¿no? Y eso hay que movernos en comunicación. Estamos terriblemente mal en comunicación. Y es una culpa mía también. Hago mía culpa que yo no tengo internet y a veces es dificilísimo comunicarme. Se me perdió mi teléfono Movistar. Ahora estoy con mi teléfono otro, solo Claro, pero lo voy a recuperar mañana. Al Movistar, por si acaso. Ya. Entonces, ahora con el Pablito vamos a coordinar este evento. Vamos a empezar a socializar, que es el primero un poco que se visibiliza. Este evento del... Es el segundo. ¿Cuál es el primero? La compañera hizo uno, también llegó acá y pidió el apoyo. Cierto. Que había estado solo yo, fue. Tienes razón. No, por eso sí hice solo, porque si no, no va a nadie. Ya. A ver, el Carlitos quiere hablar. Bueno, yo quería proponer para ir aterrizando algunas cosas, en primer lugar, de que ver cómo ser operativos y que las actas, o sea, elaborar actas para que se vayan aprobando y teniendo constancia de algunas cosas que hemos estado avanzando. Bueno, quiero informar que afortunadamente ya pude encontrar cómo colgar el audio más de una hora y está el audio de la anterior reunión que hubo, que fue ejecutiva el 14 de febrero. Está en el muro de la mesa. Este audio también va a estar colocado. Es un poco eso también para que nos va a ayudar un poco a nosotros escuchar e ir aterrizando con respecto a algunas cosas. Ahora, precisamente con respecto a la anterior reunión, bueno, tengo una propuesta relacionada con algunas actas de lo que se hablaron. O sea, las actas, bueno, habría que aprobarlas por el pleno de la mesa en este caso. Lo que estamos pasando nos ayuda a fijar algunos parámetros con respecto a las posibles cosas que luego se vengan relacionados con la mesa. En este caso, planteo dos temas en particulares. Uno, un acta sería relacionado con proyectos relacionados con la mesa de cultura, y otro relacionado con beneficios de los miembros de la mesa de cultura. Quiero dejar en claro que si bien al ir aprobando las actas, luego estas pueden ser modificadas en cuanto se apruebe el reglamento definitivo. Pero el hecho de que tengamos ya una aprobación, o sea, nos permite ya tener sujetarnos y revisar y avanzar. En todo caso, hemos hablado bastante acerca del tema proyectos relacionados con la mesa de la cultura. Lo que veo es que por lo menos ahorita hay dos instancias. De los miembros de la mesa de la cultura, por un lado, y proyectos generados desde la mesa de la cultura. Me atrevo a leer un poco lo que he redactado. Me encantaría conocer los aportes de ustedes para ver si es que se puede aprobarlos. Dice, acta proyectos relacionados con la mesa de la cultura. Sobre los proyectos de los miembros de la mesa de la cultura. Los artistas y gestores culturales que deseen solicitar el respaldo a la mesa de la cultura podrán hacerlo siempre y cuando presenten en una hoja el resumen de su proyecto con la siguiente información: nombre del proyecto, resumen del proyecto, objetivos, destinatarios. Además, deberán comprometerse de forma pública a publicar los informes económicos de sus proyectos, así como mantener parámetros que incluyan la formación de públicos, participación incluyente. El respaldo a los proyectos es entendido como un patrocinio de la Mesa de la Cultura, mediante el cual, hasta ahí me quedé en la redacción, pero la idea es, los organizadores del proyecto se comprometen a poner logotipo de la Mesa de la Cultura, y la Mesa de la Cultura es un aval, entonces habría que aclarar bien ese tema. Eso verás, para complementar lo que está diciendo, que me parece a mí excelente, yo quiero, y ya se ha propuesto muchas veces, pero no hemos concretado nunca nada, deberíamos hacer un poco más de formalismo en la mesa. Primero, que los integrantes o quien desee integrar la mesa lo ponga por escrito. ¿Y a qué grupo representa? Primera instancia. Y en base a eso generamos una base de datos real de los artistas que pertenecemos a la mesa y qué disciplinas artísticas tenemos dentro de la mesa. Segundo, al rato que se haga formalmente, digamos, miembro de la mesa, entregar nuestro parámetro o nuestro lineamiento, que es el manifiesto. Yo encontré, por de casualidad, estaba arreglando mi armario y encontré el manifiesto que el uno de los primeros que tenemos, el que nos entregaron impreso. Entonces aquí hablamos nosotros de educación y formación, de uso de espacios públicos, investigación y memoria, inclusión y empresa. Estos son los parámetros que tienen que llevar esta mesa, segunda instancia. Y la tercera, ahí sí lo que dice Carlos, que todo proyecto que genere la mesa o que generen dentro de la mesa sus integrantes vaya con el logotipo de la mesa de cultura. Entonces la mesa daría un aval y cada proyecto que se ejecute lo organiza independiente el colectivo u organización, pero también con la mesa, para ir creando presencia también, para nosotros tener un respaldo a largo plazo de que la gente diga, este proyecto quién avaliza la mesa de cultura, sí, y que tenga un visto bueno en cualquier institución cultural que presentemos los proyectos. También que nos ayude a mejorar, pues los que más hablamos de ser bien proyectos, no hacemos bien nuestros proyectos, entonces pues la mesa debería como aparte de avalar, también asesorar. Y asesorar, ¿no? Pero por eso también, perdón, había una comisión y las otras comisiones no se terminaron de formar, ¿se acuerdan? Uh-huh. No, sí. Solamente se formó un poco, ni se formó, se le delegó al Carlos, y Pablo también dijo que quería estar en la cuestión de en esos proyectos. Aquí hay un problema de tiempos y espacios. Ese es más el problema con relación, no a las voluntades, yo veo. No es que no queremos hacerlo, pero sí se nos hace muy difícil en el tiempo y el espacio reunirnos para, de nuevo, no solo los martes, sino otros días, para reunirnos y formalizar esto que estamos hablando, ¿no? Que si es necesario, por ejemplo, y es un error también, voy a recalcar, mío, y es una mía culpa, de no haber seguido insistiendo o no haber tomado una decisión frente a, por ejemplo, a la falencia del Alex, que iba a manejar la página web, que iba a hacer el logotipo, que iba a hacer ese tipo de cosas. Pero frente a eso hay que ir solventando. Y esa es una de las cosas que es mi responsabilidad. Asimismo, la secretaria compañera ya se llevó todos los papeles, como digo, y ya no apareció nunca más. Y ya no ha venido. Entonces, ella tiene todos los papeles, incluso tiene una propuesta ya trabajada del Consejo Consultivo, porque a propósito de lo que decía el Gerardo, hay que trabajar lo del ¿cómo se llama? El reglamento. El Marco Chuquisala, que se cambió de oficina hasta IC, le volví a llamar, que no tiene tiempo y no ha hecho nada, me ofreció hace dos fines de semana mandarme algo, no me ha hecho nada. Trabajé eso, ya lo tengo trabajado con Eduardo Calero. Tengo avanzado lo de los reglamentos un poquito, que son bastante generales, que yo, los estatutos. Y aparte de eso, lo de la cuestión del Consejo Consultivo. O sea, yo ya tengo un poquito avanzado, pero los papeles, yo tengo en internet, pero los papeles se llevó ese día la compañera, que no pudimos hacer nada porque ya nos mandaban desde aquí. Y ya salíamos y todo, se llevó la compañera también. Entonces, bueno, vamos a socializar. Ahora sí, a ver, me voy a comprometer a mandar todo esto por internet, ¿no? Quiero hacer una reunión formal y a todos los que estén en el listado que me entregó Gerardo, vamos a hacer una reunión el día martes ya para comenzar a trabajar las cosas con un poquito más de orden. Yo creo que hoy debe salir una resolución en que, o sea, a mí me parece muy importante y sano, que independientemente que hayamos sido fundadores, hayan venido recién o lleguen hoy, el próximo martes ya todos deberíamos traer nuestro escrito para pertenecer. Correcto. A la mesa. Porque imagínate, tú mandas esto de aquí. Sí, me parece. Esta conversación que acabamos de tener, que recién vamos a entrar en negociación para ver si generamos ese espacio. Y van a empezar a venir gente solo por presentaciones. Claro. Y la mesa es creada para crear políticas de cultura. No para, o sea, si quieres trabajar, busca en tus propias presentaciones. Y es así, y así hemos vivido tantos años antes de que exista la mesa. Pero fuera de eso, tener una base de datos oficial y que los integrantes se pongan la camiseta y decir, sí, yo pertenezco a la mesa de cultura. ¿Dónde está? Aquí está. Este documento me avala a mí. Entonces, eso deberíamos, en primera instancia, Washo, ya. El día martes, que traigamos, antes de que envíes toda la información, que traigamos cada uno por escrito nuestra petición. Entonces, hagamos una cosa, que sea el primer paso, o Carlitos iba a decir algo. O sea, a mí me encantaría acabar la idea para luego centrarnos en dos temas. O sea, uno, el tema de requisitos, y pueda que sean luego corregidos cuando, insisto, este tema, y también de la cuestión de beneficios. O sea, para acabar la idea, estaba proponiendo un acta relacionado con los proyectos relacionados con la mesa. Si la mesa de cultura apoyara, el aval a los proyectos es entendido como un patrocinio de la mesa de la cultura mediante el cual los organizadores se comprometen a incluir el logotipo de la mesa de la cultura, así como menciones durante el evento. La mesa de cultura apoyará en las gestiones que realicen los organizadores del proyecto, mediante la cual los organizadores del proyecto podrán citar que son miembros activos de la mesa de cultura. La otra forma que ahorita se planteó y se está generando sobre los proyectos generados desde la mesa de la cultura. Los artistas y gestores culturales podrán generar proyectos desde la mesa de la cultura siempre y cuando los proyectos sean aprobados por el pleno de la mesa. Esos proyectos deberán contener en una sola hoja el resumen del proyecto, nombre, objetivos, destinatarios. Además, deberán comprometerse de forma pública a publicar los informes económicos de los proyectos, así como mantener parámetros que incluyan formación de públicos, participación cliente, y que el uso de los recursos sean aprobados por el pleno de la mesa. Básicamente, lo que me interesaba ahorita era redactar un acta en el que se establezca, empezaron a salir proyectos, pero que se establezca las dos formas de participación que podemos tener con respecto al tema de proyectos. En el caso, por ejemplo, de un evento reciente, el caso de Dolores, que posiblemente podía haber solicitado compañeros, este es mi proyecto, el aval de la mesa, entonces nosotros hubiésemos podido ver cómo, no solo a nivel del respaldo, sino cómo colaborarle. Pero ahora surge otra alternativa. David plantea hacerse cargo de un proyecto, entonces es un proyecto, ya no es un proyecto generado desde David, sino desde la mesa. Pero ahí lo que planteo es que ese cambio, o sea, la cuestión económica, que sea abierta de conocimiento y decir, bueno, si es que en el caso de producción, por ejemplo, David resulta de que en realidad necesita inclusive generar un parámetro así simbólico pero que esté eso claro. Ahorita eso es lo que veo, esas dos alternativas relacionadas con los proyectos. No sé si es que hay otra alternativa,